Radio Exit 106.4 FM. Sutter and Stone, Rockaway and Dumont, the gritty arteries of Brownsville. They stand the test, got father time rhymes. I know I'm blessed, father, pardon my crimes. Just wanted to stack and ride beamers, don't laugh on the Ave with a pack of hyenas. Come through with the pride, get attacked with five Ninas. Got trapped, now I'm flying, now I'm back with my Venus. The dream is, live clean and good living. As free as a scene, but the shit is a hood prison. So we sold that poison like Bivens. Made noise and quietly gave sister nice ribbons. Fuck them cops and SWATs with night vision. Give me 3 days, we celebrate like Christ risen. Grew up with good spirited goons. Now I only see them in tombs or in visiting rooms. Hold the chrome tight, the beast on the creep. I own the night, the heat's my receipt. I need peace, all that beef shit is weak. When niggas that talk trash get sweeped in the street. Wash down the gutter. Whatever remains get tossed around your mother. Jump through squares, made them crown another. I see your traps and your plots, dead as shot rolling with cold jacks. Nigga, I got perfected. I fuck the betters. I heat it up with cold facts. I heat it up with cold pyrotechnics with no alarms. I blew up the block when I sold them bombs. No niggas who didn't turn pros as cons. Guns 24 carry, got golden arms. Good metal, don't settle for silver bronze. Fruits of my labor, I'm building farms. The illest psalms written with killer palms. And a scoundrel mind, but nice sight with anybody down the rhyme. Too much vision, them niggas sounded blind. They must be in the dark, down the swine. Titan, yeah, but I'm enlightened. Should build museums from all the shit I'm writing. Y'all niggas weak, check my speak, start biting. I don't speak too much, words more potent. Live niggas say it with me, herbs don't quote it. Cold loaded, waiting for a reason. Praise me when I'm dead, make bread while I'm breathing. Can't take it when I'm leaving. Judge me too quick, mistake me as a heathen. Cause I had tools, more weight, and was thieving. But I was broke, out the gate, I was grieving. Had a cold heart cause my apartment was freezing. Studied this 30 years so you can say it's master. Thorough niggas in my nucleic acid. I heat it up with cold facts. I heat it up with cold facts. Bienvenidos chicos y chicas a una nueva edición de Ronnie Palomitas. Son las 7 y 10 ahora mismo. Ya sabéis, estamos en Radio Exit 106.4 si nos estás escuchando ahí a través de la radio. O www.radioexit.com si nos estás escuchando en internet. Donde además aprovecho para decir que podéis encontrar todos los podcasts de los programas anteriores. Si buscáis por ahí Ronnie Palomitas podréis escuchar todas las fricadas que ponemos aquí en Radio Exit. Bien, yo soy Aaron del Valle, estoy aquí con mis compañeros de nuevo, Ácido de Black Cat. Buenas tardes, chicos. DJ Kace. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh. Bueno. Bien, hoy quiero empezar con una petición que me han hecho, chicos. Me han dicho, oye, ¿se pueden pedir temas ahí? Bueno, mientras, como tenemos todavía ahí un poco la página y un poco en construcción, donde podréis más adelante hacer vuestras peticiones, pues bueno, pues donde sea os ponéis en contacto con nosotros y si queréis escuchar algún tema pues nos escribís o lo que sea. Así que bueno, voy a con esta petición que me han hecho hoy, que es, bueno, luego lo presento, ponlo directamente. Alex Berlanga, que siempre está aquí con nosotros en los controles. Música. likes a man, and that's a crime. If we all were rich, we'd spend more time with our daughters and sons. They're losing their minds. We all feel hurt. He's mine. Hear me now, girl. There's nothing left to say. You don't want to see no more innocent bloodshed. Me no want to see no more youth dead. This when it hurts to be gone. Two more young names to be carved out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving his side. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns and then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Cheyenne and Josh and pour something out for the lives that they stole. 416. Él es Snoop Lion con Drake y Cory B. El tema No Guns Allowed. Esa petición que nos han hecho. Antes me trababa porque iba a decir Alex Berlanga que por siempre jamás está en los controles. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Qué paranoia esto del Snoop Dogg, ¿no? Ahí, ahora me cambio de nombre. Algún ahora tema me que no. De religión. O sea, no pistolas permitidas, ¿no? Que es lo que viene a decir el título, un tío que lleva ahí toda la vida haciendo la vida, rap gangsta y de pandillas. Ha tenido una revelación el tío y de repente. O sea, hay que respetarse un poco, ¿no? Creo. Sí, pero además es que, no sé, hay mucha gente. Ha pasado mucho, ¿no? Ahora también Shine de. Que el que estaba con Puff Daddy ahí en Bad Boy Records también era un tío ahí tal, ahora de repente se fue a Jerusalén o no sé qué y se ha convertido, también se ha hecho judío. Hay un montón de peña, ¿no? Como que ve la luz. Los humitos. No sé, o no sé a veces que hay, si hay estrategia de marketing o si hay... Un poco de todo. Hombre, ¿no? Lo de Snoop Dogg, ser Rastafari, creo que todos sabemos por dónde viene. No, bueno, se supone que su hermano cantaba reggae y todo el rollo, entonces, pues, bueno... Quizá de ahí la ha venido, no sé. Bueno, la cuestión es que este tema está muy guapo. Y bueno, ya lo repito: Snoop Lion con Drake y Cory B. No Guns Allowed, del disco Reincarnated. Que no me apunto bien las cosas, coño. Bien, como hemos anunciado por ahí, hoy tendremos con nosotros a Del Barrio, que hace poco han sacado un trabajo. Pero mientras vamos aquí preparando las cosas, en breve se estarán aquí con nosotros, vamos a escuchar un temazo que a mí me gusta mucho, que, si no me equivoco, se llama, claro que no me equivoco, Uma Thurman, es de Jared Evan y la producción es de Static Selecta. Allá va el pepino. Then she might as well be locked in. She's a killer in a black dress. Now she's looking for a baby. Chopping heads, all the weapons are crazy. She ran away a long, long time ago. I've been searching, baby, so you could never call me shady. Will you ever be my woman? They say his looks could kill, then she might as well be locked in. And everything she wants, she steals. But she will not take my heart away. It's no altar nor priest. I still kiss the bride. Burn to hell before you diss my pride. My gun's goofy like Shaq in a Buick. Yeah, I think it's just rapping and music. Dirty like a stripper, jazz and toes. After shaking the ass for cash in the club and came home. Dirty like a weed farmer who plant weed. Half step and get your ass stampede. Jump out though, El Dorado. Gunman standing around your body like the killing of Pablo. Escobar, we reps it hard. Brook North behind me, I keep my bride right beside me. Clack, clack. Bien, estabais escuchando a Jared Evan, el tema Uma Thurman. Antes se me olvidó decir que cuenta con la colaboración de Lil Fame de M.O.P. Y el disco se llama Boom Bap and Blues. Recomendadísimo, sí señor. Y bien, como decíamos, tenemos con nosotros hoy en Ronnie Palomitas a Del Barrio. ¿Cómo estáis, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tienen cara de expectantes ahí como... Estamos aquí. ¿Hasta qué pasa? Bueno, habéis sacado un trabajo homónimo, se llama Del Barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís ya que por fin habéis liberado ya lo que estabais tramando? Todo el mojo. Bien, la verdad es que ha salido bastante rodado esto. Ha sido... surgió de repente porque los dos somos de la misma zona de toda la vida, somos del mismo barrio, digamos. Aunque Ibiza es muy pequeña, pero aún así dentro de lo pequeña que es, somos del mismo barrio. Y los dos, bueno, me enteré de que él escribía rap y bueno, escuché su movida un día y dije, hostia, este chaval era duro, ¿sabes? Empezamos a quedar, nos juntamos en su casa, ahí en el estudio, y nada, pues fueron surgiendo temas y a raíz de eso pues decidimos sacar esto, como un principio. Luego... iremos sacando algo más... Más cositas, ¿no? Uh-huh. O sea que... Bueno, de ahí mismo, ¿no? Me estabas contando que de la misma zona vivís... De ahí el nombre, ¿no? Un poco también. Ahí viene la cosa, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha sido...? Porque, bueno, a veces cuando te conoces de hace más tiempo con la gente, ¿no? Pues así que fluyen mejor las cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco el método de trabajo? Solo conociéndoos por casi por lo que hacía uno y por lo que hacía otro, ¿cómo ha fluido la cosa para decir, ostras, vamos, ha sido difícil, ha fluido de primeras, ha habido una conexión así fácil o cómo ha sido la cosa? Desde el principio nos llevamos de puta madre, los dos escribimos, pensamos más o menos de la misma manera, que eso es importante a la hora de hacer temas, que más o menos los dos vayáis por el mismo rollo, ¿no? Pues, mismos objetivos, ¿no? Exacto. Y bueno, realmente fue todo súper fluido, empezamos a hacer un tema, dijimos, hostia, qué guapo salió el tema. Hay que hacer, en Goriló, ¿no? Claro, eso nos engoriloleamos y tampoco decimos sacar un montón de temas, hemos decidido sacar cuatro temitas como un rollo de una carta de presentación. Exacto, ¿no? En realidad no hemos cogido ni beats producidos, han sido beats todos buscados por internet. Han sido cuatro pistas que para nosotros, joder, están muy guapas. Y como método de presentación está muy bien para un segundo volumen que va a estar tope pino con bases producidas. Y ahora nos hablaréis, ahora nos contaréis ahí las cositas. Es decir, vosotros estáis utilizando bases de internet, lo cual a su vez a veces también facilita el hecho de que vayas haciendo más temas, ¿no? Porque no dependes ahí de otra persona, vas ahí, tienes internet, tienes un montón de ritmos y te pones ahí a hacer temas. Me imagino que habréis hecho muchos más temas que estos, pero os habéis quedado con con las joyitas, ¿no? De todo esto. Correcto. Claro, hemos hecho unos cuantos temas y hemos decidido meter cuatro porque meter más temas en un trabajo a veces, además con bits de internet, se hace muy pesado, ¿sabes? La gente, yo cuando escucho un trabajo, joder, son cuatro temas y me escucho los cuatro y atentamente, a lo mejor me puedo escuchar un disco a lo largo del tiempo, pero para escucharme un trabajo, cuatro temitas, además rollo de presentación, nunca habíamos sacado nada juntos. No, y además, tal como va hoy en día la música, que todo va muy rápido, cuando estás trabajando también rápido, casi es mejor hacer algo corto. Sí, en la música lo de más vale que sobre que lo que falte no es viable nunca. No es viable. Y bueno, la cuestión, yo escuchando el trabajo, siento Ibiza presente, ¿no? ¿Qué significa para vosotros el Ibiza en sí? ¿Qué os ha dado? ¿Qué os ha quitado? Bueno, ¿qué significa para Del Barrio Ibiza? A ver, yo he crecido aquí toda la vida, he estado rapeando aquí desde que empecé a rapear, tú lo sabes, y realmente Ibiza para mí es un sitio donde he crecido, pero realmente el rap no lo considero de local, ni yo el rap y las letras que hago las considero para sacarlas fuera, pero sí que represento la isla de donde salgo y con la gente con la que me he movido, porque al fin y al cabo es con lo que he crecido y lo que me ha representado. Ibiza para mí significa pues que he hecho bolos aquí, he escrito aquí, he conocido toda la gente aquí, también apetece sacar las cosas fuera y que la gente de fuera vea el trabajo que se está haciendo aquí. Estas cosas por sitio de la península, Madrid. Estamos mirando de hacer algún bolo y nada. De eso se trata ahí, de expandir al máximo, además porque el trabajo lo merece la pena, claro, que la gente lo escuche. Y además es una cosa que yo no sé, a veces hablando por ahí, que siempre en el hip hop español los raperos siempre están, no sé, hay gente que ha hecho barrios famosos, ¿no? Véase a tu compino Montano, ¿sabes, no? Y es verdad que en Ibiza ningún rapero nunca hemos hecho como mención a nuestro o el barrio, no el concepto de barrio de chungo, sino pues no sé, ¿no? Está ahí un poco pendiente. Hombre, yo ¿no? tengo que confesarte que no sé cómo se llama mi barrio. Qué maravilla. Es que para mí Ibiza es algo tan pequeño. Pero es que tú no sales a la calle, ¿cómo vas? No, tú estás todo el día mi barrio es mi estudio, tío. Claro. Es eso. Es que mi barrio es mi estudio, sí, señor. Nosotros tenemos la idea desde el barrio también un poco como no solo nuestro barrio que es San Pablo y nuestras cuatro casas que están ahí. Ibiza es muy pequeña y lo consideramos como todo nuestro barrio. Sí, sí, claro. Pero tú ya sabes que tu barrio se llama San Pablo. Claro. De hecho, tenemos una colaboración de alguien que no es de nuestro barrio, que vive en nuestro barrio. O sea, que Ibiza nos representa como nuestro barrio, digamos. Claro, claro que sí. De hecho, mira, vamos a dejar de hablar un rato y vamos a escuchar lo que hacéis, ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar un temita que se llama Hey, con la colaboración de J. Grow, justo a colación de lo que estabas hablando. Así que os dejamos con Del Barrio. Hey. Hey. Si quieres rap del bueno solo grita hey, si lo que quieres es que arde Ibiza hey, y que despegue esta nave nodriza hey, hey, hey. ¿Cómo? Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. Y que despegue esta nave nodriza, hey. Hey, cuando hey, se puso hey, por delante, me ha consumido y es excitante. Putas letras que son anestesia pa' elefantes. He conocido artistas y putos farsantes, luchando como borregos por estar delante. Que es el camino, verdad, hará el destino de guía y sé que nos quiere matar. Tengo fuerzas mientras pueda respirar, me podré levantar. Solo me dejo llevar, solo me dejo llevar. Y si la vida me putea, yo pateo a todo aquel que intente ponerme correa. Soy libre como sea, porque a nadie pertenezco, lo merezco. Y así me siento aunque no lo creas. Hoy soy como siempre, soy el puto Julio Verde con Largo y el Jay. A nosotros nos da igual que estés fuerte. Mejor no dependas de la suerte. A todos va a venir a buscarnos la muerte. Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. Y que despegue esta nave nodriza, hey, hey, hey. ¿Cómo? Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. Y que despegue esta nave nodriza, hey, hey, hey. Cuando todo se te vuelve oscuro, cuando nada es lo mismo y se te jode tu futuro, cuando dejas de ser tú mismo y rompes el mecanismo reflejado en espejismo para conseguir cuatro duros, es cuando te das cuenta de los fallos que has tenido. Has herido a mil personas, te han llamado malnacido y has querido ser seguido, perseguido y el más reconocido, pero no lo has conseguido. Púdrete en el olvido, esto es Jay con Julio Verde. Ibiza en tus oídos, provocando el hecho de tu muerte. Diferentes sonidos y un buen control de mente hacen que el rap que escribo sea más que inteligente. Por perder los papeles, acabaré majara. Tanto fardar en redes y en la calle no eres nada. El profesor que quiere vacaciones y vaga, perdóneme, usted el largo lo arregla las malas. Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. Y que despegue esta nave nodriza, hey, hey, hey. ¿Cómo? Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. Y que despegue esta nave nodriza, hey, hey, hey. ¿Cómo? Hey, vamos derrochando esencial. Hip hop es la ciencia, el escenario mi estancia. Escoger el boli y escribir con mi sentencia. Antes de rimar piensa, visto flow con elegancia. Ganja, llámalo Vitality. Encontramos un beat, dispuesto a hacer un hat-trick. Os parto, suena heavy con J-Grow y Julio así. ¿Qué me vais a decir? Esto soy desde mi cuarto. Salto desde el escritorio, estoy harto de ver a tanto tonto que no cuida el envoltorio. Eso facto, te dejo al ver que estoy en lo obvio. Exacto, suena guapo y sin subir al podio. Os odio, si no estoy, pregunta a mi barrio. Sodio mezclado con weed y creando al warrior. Sobrio, borracho, sereno, ¿qué más da? Si al final es la verdad, que Ibiza es mi territorio. Hey, hey. Si quieres rap del bueno solo grita, hey. Si lo que quieres es que arde Ibiza, hey. sí señor, muy guapo, gracias. ¿Qué, cómo sentís al escucharlo? Ahí estábamos hablando de que suena bien, este trabajo está mezclado por Astro, ¿no? Sí, exacto. O sea, vamos a mandarle un saludito, ¿no? Un saludo para Astro. Abrazote fuerte. Bien, hablando de mezclas y de trabajos y tal y todo el rollo, ¿cuáles son los proyectos futuros? ¿Qué estáis planteando? Estamos mirando de sacar más adelante, cosa de unos meses, una maqueta ya, todo bases producidas, con gente de aquí de Ibiza además, exceptuando una o dos bases que hemos sacado de fuera. Y nada, pues será un trabajo más logrado que esto, porque ha sido nada, cuatro temas, se hemos hecho rápido, más que nada para presentar lo que vamos a hacer en un futuro. Exacto, esto es como una carta de presentación, nosotros somos del barrio, este es el rap que hacemos. Y ahora estamos buscando nuestro sonido propio y va a llegar porque ya estamos en marcha, tenemos ya bases, tenemos letras nuevas, ya tenemos pensado el proyecto, tenemos un vídeo en marcha, a tope, ¿no? Y estamos allá a tope. Estáis a tope. Hablando de que tenéis vuestro sonido propio y todo el rollo, vamos a un poco una preguntilla, ¿no? ¿Cuáles diríais que son vuestras influencias a nivel de cada uno por separado? ¿Cuáles? ¿Creéis que, no sé, ya sea rap o lo que sea, que habéis dicho, hostia, esto me llega, ¿sabes? Y voy a pillar un poco de aquí, un poco de aquí, voy a hacer... Siempre al final uno nunca inventa nada, ¿no? Y bueno, trata de hacer suyo algo que ve por ahí, ya sea que esté en el aire, que claro, esté donde esté, ¿no? Claro. Yo qué sé. O en la música. Siempre total, que eso, que cuáles son vuestras influencias, chicos. Claro, contadme. Yo realmente. Para que me empape yo también y pueda cantar. Sí, sí. Yo cuando empecé a escuchar rap, solo escuchaba rap en español y era muy. Muy, o sea, solo escuchaba muy rap. Cerrado, ¿no? Rap en español, no me molaba ni el jazz, ni el rock, ni cierto tipo de música que hoy en día me flipa. Siempre me ha gustado el rap español, bien hecho, porque más que nada, bueno, me gusta saber lo que se hace en España. Y luego a nivel, yo crecí cuando cumplí 18 años, no voy a contar mi historia aquí, pero cuando cumplí 18 años... Sí, cuenta. Entonces acabé la comunión. Y nada, empecé a escuchar más, pues ya Eminem lo ha escuchado siempre, por ejemplo, es un tío que me flipa. No hace mucho, hace unos 2 años así, conocí a Rakim, este que rapea que flipas. Y no sé, me ha gustado más escuchar bases americanas, otro sonido más potente. Y bueno, el Ricky me ha flipado también. Y no sé, realmente escucho de todo. Hoy en día me flipa el jazz y me intento influenciar de todo tipo de lo que está bien hecho. De todo tipo de música que está bien hecha, ¿sabes? Y me intento influenciar de todo lo que pueda hoy en día. Así que eres ambicioso, ¿no? Vas pillando de todos ahí, como una rata vas robando ahí de todos. Sí, señor. Como nosotros. Más o menos. Sí. ¿Y a ti, Larco, qué? Pues nada, lo mismo que bueno, el rollo rap español. Más que nada porque tú eres más joven. Vamos a decir que, bueno, tú, Julio, tienes exactamente 25 ahora 25 años cumplí ayer. Y tú ahora mismo... 18. 18, o sea que, bueno, también hay un claro. cambio generacional, pero bueno... Cuéntame, o sea, qué te cortaba ahí de mala. Lo típico, rap en español, más que nada porque es lo que entiendes, es... lo que más te llama son las letras y también escucha mucho últimamente cosas de aquí de la isla, gente de Ibiza que ha estado sacando bastantes trabajos últimamente, hay nuevas maquetas de gente de aquí y mejor escuchar más esas cosas que no cosas que están saliendo fuera. ¿Crees porque... que, bueno, yo lo creo también, vaya, que veis el panorama actual ibicenco ahora mismo, la verdad que está bastante en auge, igual no es súper conocido fuera, pero están saliendo trabajazos, además a un nivel de muchos trabajos en poquito tiempo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ácido? Tú que eres aquí un poco también el jefe aquí del asunto. Hombre, es que esto es como volver a hacer lo mismo que decía Julio, que voy a contar yo aquí mi historia de... No, sí, de cuando empezamos. Que está... Hombre, cada año hay más gente, eso es obvio. Lo normal, ¿no? Claro. Es que si hubiera cada vez menos gente, estamos acabados como movimiento, y sí, cada vez se hace las cosas mejor, como es natural, porque si no, también estaríamos acabados como movimiento. Está claro que lo suyo es que los jóvenes aprendan de los errores de los... Yo veo muy positivo que las generaciones nuevas... aprendan de la gente que lleva más tiempo aquí, más que nada porque eso hace consolidarse el sonido de la isla de aquí a un futuro. No se sabe cuándo, ni cuándo empezaremos a sonar fuera, ni si sonamos ya, ni nada, porque esto, por mucho que haya mucho internet, al final, como está todo muy masificado, claro, pues catas poco de lo que hay. Pero también hay una cosa que me molaría señalar, que también hay que aprender de lo que hemos hecho mal todos, desde yo a, sí, está claro, a los nuevos, porque uh-huh. sí que veo que al final si no es repetir los mismos errores y cada vez hay que hacer las cosas mejor. Entonces, no solo el tema de que cada vez hay más gente aquí en Ibiza, sino que es importante que cada vez se hagan las cosas mejor, suene todo más profesional y no vayamos para atrás, porque para atrás ya van los cangrejos y nosotros somos mamíferos y solo hemos ido para adelante. Sí, señor. Bueno, ¿queréis rebatir sí. o...? Joder. No, para nada. Joder. A ver, por eso aquí. Me gusta, ¿eh? Pues ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica el tío? Sí, sí. ¿Eh? Se ha quedado solo. Sí, señor, hombre. Está claro que eso hace, es como algo que se retroalimenta, ¿no? Que cada vez que salen más trabajos, pues tú dices, ostras, tengo que ponerme yo las pilas, tío. Exacto. Porque yo también tengo cosas que decir, ¿no? Y si hay cada vez más gente, hay cada vez más gente a la que recurrir y que te ayuda y todo el rollo. Y bueno, al final, eso. Lo bueno de que este sitio sea un sitio pequeño es que todos nos conocemos y nunca está de más pues echar una mano y hacer todo lo que se pueda, ¿no? Y bien, sí, señor. Vamos a dejar de autofelarnos a todos sí. y hablemos. ¿Qué podemos ver en un directo de Del Barrio? ¿Qué tenéis pensado? O no sé, ¿cuál...? ¿Qué es lo que nos estáis vendiendo? Claro, nosotros ahora mismo realmente somos un grupo sin DJ. ¿Vale? Eso, de momento estamos... Aprovechamos a hacer un llamamiento, DJs de Ibiza. Tenéis un grupo aquí de puta madre para pinchar. Exacto. Y bueno, de cara al directo de un futuro, sí que tenemos pensado hacer un buen directo con un DJ, como Dios manda, con unos vinilos. Y del barrio va a sonar puro crudo rap, bases bastante oscuras, ¿sabes? En el trabajo van a sacar dobles tempos, va a haber de todo tipo de canciones y va a estar muy entretenido los bolotes del barrio, vamos. Que yo no os recomiendo que no lo perdáis, vamos, cuando haya uno o dos para allá. No tiene desperdicio eso. ¿Tenéis alguna fecha? Bueno, ¿habéis tocado ya hace la semana pasada? Sí, tocamos hace poco en el Guaraná, hicimos un bolillo ahí, que bueno, era un día que llovía mucho y fue, aún así fue gente y estuvo muy bien. Y el viernes este próximo tenemos uno en Putumayo que ya pues hacemos un llamamiento para la gente. Y bueno, vaya. Hablando de directos y tal, ¿os animáis a echaros luego un hippie hopo aquí siempre, en directo para nosotros? Vale, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro tema de vuestro trabajo, el tema este Quedaste Ciego, y a la vuelta en Ronnie Palomitas, ya sabéis, 106.4 si estáis en la radio, www.radioexit.com si nos escuchas en internet, a la vuelta escucharéis a Del Barrio en directo. Ahora, de momento, Te Quedaste Ciego, colega. Oh yeah. Miles de frases pasan por mi mente antes de que me acuerdes. Blue Chocolate, estudio de paso con Julio Verde, largando la línea para hacer que el beat encuadre. Soy la abeja de Don Henry, dispuesto para joderte. Estábamos dando la talla, un beat, una batalla. Si el rap es respeto, entonces nos pongáis medallas. Ya estoy harto de escuchar tanta tralla, escribiendo en el estudio porque esto no se ensaya. Y ya, ¿qué me vais a contar? Estoy escribiendo, durmiendo hasta tarde. Me da igual el cómo y el lugar, es una oportunidad en la cual no podrás fallarme. Dame suerte, oh, dame karma, me estoy quedando loco pero sé bien de qué hablo. Dame verde, oh, dame calma, el tiempo puede pasar pero seguimos en San Pablo. Vigila bien lo que pasa detrás, estate atento porque estamos por delante. Te quedaste ciego porque no viste más. Levanten las manos, despegamos al instante. Vigila bien lo que pasa detrás, estate atento porque estamos por delante. Te quedaste ciego porque no viste más. Levante las manos, despegamos al instante. Mundo vacío, solo hay humo entre el gentío. Le doy cobijo a mi mente, así no muere de frío. Si quiero despejarme, escribo para no agobiarme. Soy una mente pensante, no solo un cacho de carne. Y la verdad es que no me explico. Tienen miles de salidas en sus vidas y eligen perico. Esta colabo es para cerrar el micro, al que lleva un par de años rapeando y ha perdido el apetito. Si dependes de un nombre vas listo, reza a Jesucristo, milagros no los he visto, ¿para qué? Prefiero ser el dueño de mi fe, sentir el placer en cada tarima que conquisto. Yo no me fío, todo es falso, el Nobel de la Paz, duerme tranquilo con las muertes que tiene detrás, yo estoy al filo. Bien, pues como hemos dicho, a las 8 menos 20, sí señor, Del Barrio en directo aquí en Ronnie Palomitas para todos vosotros. Uh-huh. Allá va. Cada enero un anuario, somos del barrio. Amor por esto que nos ha criado. La puta música rap, hablando claro, guiando como un faro nuestra ruta. Cada enero un anuario, somos del barrio. Amor por esto que nos ha criado. La puta música rap, hablando claro, guiando como un faro nuestra ruta. Tú, dime si de tus premios eres merecedor, o debajo de esa estética se esconde un perdedor. Trato a las rimas con amor, no se consume esta droga que otros cortan y la suben al YouTube. Escribiendo rimas desde peque, sin vivir como un jeque. De porcelana es mi puto retrete. No hay suficiente con ver lo que hace que te muevas de frente. Oportunidades escapan si no se cogen fuerte. Yo no quiero tickets para la muerte. Le di vida a mi vida pa' no depender de la suerte, pa' que el tiempo no me secuestre y me arrastre. Bah, como en una peli del oeste. Por eso nos expresamos, no perdemos ni ganamos, porque esto no es un partido, tampoco es humano. De lo que no comen los gusanos, mis 21 gramos se quedarán en libertad sin ser esclavos. Cada enero un anuario, somos del barrio. Amor por esto que nos ha criado. La puta música rap, hablando claro, guiando como un faro nuestra ruta.

D-I-C-K riders ain't woke. Él es Black Rob. Sí, señor, vaya temazo. ¿Qué os parece, chicos? Temazaco, que flipas. Temazaco, como la copa de un pino. El disco es Life Story. Es del año 1999. Él pertenecía a Bad Boy Records, el sello del Tito Puff Daddy. Y bueno, es lo típico, ¿no? Esos típicos artistas que parece que, bueno, esto fue un hit en su momento y parecía que iba a súper despuntar ahí y tal, y bueno, pues no sé, se quedó ahí, ha sacado discos, pero no han llegado al éxito que tuvo este tema en concreto. Así que bueno, una vez escuchado este clasicazo de Black Rob, How, vamos un poco con nuestro compañero Ácido, que hoy has hablado tampoco como siempre, y ya no digo tú qué hace. A mí me duele la garganta de hablar. ¿Qué bueno, tenemos para hoy con nuestro disco del mes, que es Welcome to Detroit, de Jay Dilla? ¿Qué nos has preparado para hoy? Yo hoy os he preparado el Pause, que es uno de los temas que justamente Jay Dilla no rapea en el disco, solo lo produce, pero se trae a sus coleguitas Frank and Dank, Frank Bush. Pero no está mal, ¿no? Sí, Frank Bush y Derrick Harvey, que son sus coleguitas de siempre, con los que lo vas a ver en todos los trabajos que sale. Y, bueno, como del barrio, pero versión Detroit, ¿no? Sí. Es como si fueran sus coleguitas de la infancia, igual que había sido el Fat Cat, pues estos siempre han ido juntos, los discos de ellos los ha producido prácticamente todo entre el mismo Frank Bush y Jay Dilla, y este tema en especial creo que es uno de los mejores del disco, y tiene muestras de Moonshine Rider de Lucifer Friends, que es un grupo de rock progresivo que está muy guapo, la verdad. Y no quiero decir nada más porque no tenemos mucho tiempo, y que pongan el tema y para adelante. Pues vale. Vamos allá con el tema, sí señor. Esto es Jay Dilla. El tema es Pause. Ellos son Frank and Dan. Welcome to Detroit. Gun holder, money folder, Motorola, Star Tag, when it's time to call back. With a rough, rugged, and raw way, this nigga Jay, it's a game, but he don't play. Ay. For all the chicks that got dead in the penthouse suite on top of my mom's crib. And it's nonsense you never get in. It's nonsense that you would think that you would ever get in. K. For the cutie crushing that we do, we keep them two. We got two for you. And I knew what you would do with it again. Nasty, ain't it? Brand new shit with the blend. To all my Detroit play ballers, and I can't forget the fat booty ballaholics. For awesome amounts of dough, 1 ounce of grass, and a fat ass for show. Cause we know the cause neck injuries, misplace your vertebrae about 7 degrees. For the kick ass rhyme that I wrote, karate chopping everybody in the place in the throat. When you bump this in your whip, cause you might bust your shit. Cause you know it's Frank and Dank. Take a sip of your drink. Everybody, there's money to make. We be the first ones out the gate. Cause you know we rockin' it. Cause Dank is about to spit. Ride the rhythm, who got your city on lock? I'ma give you the key. Follow the path, dog, take a ride with D. I'ma spit these bars most casually. Check me out, yo, I'm from the 313. Chillin' with the shotty, you catch two in your body. Yeah, it gets sicker than that. A contract on your head, it gets slick like that. What's the deal with that? You ain't real with that. And if you try to pull a cap, you get blast like that. I'ma break it all down for the reason I spray. Yo, what's the reason to get money, son? And what's the reason to get blow, son? And what's the reason to fuck a hoes done? I'm a thoroughbred, so I'ma do what I do. Doing it too, brother, I'ma do it with you. I'ma grab these things and get the bustin' at those. Yo, it's kinda rude, mistrustin' these fools. Look at they eye, they lustin' to be bustin' they tools. I don't lose, leave snake niggas abused. Time out for these niggas that ain't bringin' the real. I'ma flip a few guns, let them see the steel. Ready to cop, cuss, yo, they ready to rip. The whole crew gets down, you ain't ready for this. When you bump this and you ride, you can ride, get all the fine ladies inside. I say you're doing it, y'all. Come on, you're doing it, y'all. I say. Dale, Lenny. Superbia. Superbia. You know. Invasores. One love. El sol hace ya 6 horas que se puso en pie. De ciego de anoche yo no me puedo levantar. Ya lo ves, descuido cada minuto de mi lunes. Aún así me levanto, el día acaba de empezar. La vecina está más buena, la cachimba sigue entera. Mi compi de piso no sabe ni dónde pisar. Es la rutina de mi vida, vida que no está tan mal. Café con leche y a currar. Salgo, llego tarde a clase. Mañana tengo examen de Python, la agenda no miente. El pibón me sonríe, yo con cara de decirle: buenos días, princesa. Pero es que no puedo ni hablar. Pillo el bus y llego al hall. No me llega cobertura, bro, fuck Vodafone. Solo pienso en la vecina, ya no presto atención. El ambiente se calienta, nada que ver con la calefacción. Chico, sudo de todo, no sé qué pasa. Tengo 35 tipos en el salón de mi casa. Vas a echar un póker negro, saca la baraja. Que por cada carcajada tu puta vida mejora, va. Sueno fresco y elegante como Lenny Kravitz. Looking for my princess como Super Mario Bros. Yo no tengo amigos, tengo hermanos. Rest in peace por ese Corsa y ese Lano. Vámonos. Respetar es importante, como ser respetado. No vi llorar a tu pa, pero lo siento a mi lado. Indignado, lo pasa mal, me ha contado. Viendo la shit que le han dicho a Sensi, que por la espalda dices es su hermano. Va, pero yo paso de esa mierda. Para eso tengo amigos, negro, paso de esa mierda. One love, chico, da igual lo que pierda. One love, directo desde el corazón. One love, one two, negro, dale. Ya nada puede pararme. Ya nada puede pararme. Ya nada puede pararme. One love, directo desde el corazón. Another day will shine. Another day will shine. Si no buscas problemas, tú me representas. El Luki. Él es JBC, el tema One Love de su trabajo Superbia, el cual podéis descargar a través de Bandcamp. Vais a Bandcamp, buscáis JBC tal cual, J-O-T-A-E-T-C. Y bueno, yo lo recomiendo encarecidamente. Se sale desde Ibiza Hip Hop Players este trabajo que se llama Superbia. Y bien, seguimos un poquito más, ya nos estamos acercando al final. ¿Qué bastante hace? Sí. Eso quiere decir que te toca. Despedirnos aquí, ver, ya ¿qué? Despedirnos bailando. Creo que tenemos el tema menos rapero, por lo menos de hoy, ¿no? De hoy. Hombre, hoy hemos puesto temas bastante cantarines, ¿eh? Para mí uno de los más bailables, así de, pero de los menos raperos. Bueno, ya sabéis los que escucháis que DJ Kaze nos recomienda el tema que con lo que lo vas a partir en el club. Y en esta ocasión, pues cuéntanos. Tenemos el tema de Get Lucky, que antes ha colado. Qué también. Maravilla. Se ha colado antes ahí. De Pharrell y Daft Punk. Y te digo, es una maravilla, tío. Oye, a todo esto, así a grosso modo, haciendo cálculos, ¿vosotros os imagináis lo que debe haber ganado Pharrell este año solo con el Blue Red Lines y el Get Lucky? Prefiero no pensarlo. Ojo, porque creo que han sido los dos temas más hits del año pasado, vaya. Hoy cuando estaba chequeando el vídeo, ¿vale? Solo en visitas tenía 155 millones de visitas. Casi nada, tranquilito. Como... Y eso solo en YouTube. Pues sí. Bueno, ya sabéis, DJ Kaze hoy nos recomienda Get Lucky. Pharrell. La peña hace la croqueta, ¿no? Con el Get Lucky. Ya te digo, es el menos rapero, pero a mí me gusta bastante, la verdad, el tema ese. Con esto, la peña, nada más suenan ahí las notitas ahí de la guitarra. Todo el mundo sabe lo que es. Ya se vuelven locos, ¿no? Que no conoce a Daft Punk, tío. Pues bueno, pues vamos a hacer caso aquí al jefe. DJ Kaze, vamos a irnos con Get Lucky. Vamos a despedirnos antes de Del Barrio. Muchas gracias, chicos, muchas por, gracias estar por estar aquí con nosotros en Ronnie Palomitas. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, señor. Y nosotros nos despedimos de todos nuestros oyentes. Un viernes más. Buen fin de semana, chicos. Pasadlo guay. Buen fin de semana, Kaze. Buen fin de semana, Aarón. Pasadlo genial. Buen fin de semana, Ácido. Buen fin de semana, Aarón. Así que bueno, nos despedimos con este temazo. Todos a bailar ya, chicos. Get Lucky. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Alex. Alex, buen fin de semana. Get Lucky. Buen rollo para todos. Hey, hey, hey. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night.